Hola Metalheads, bienvenidos a otro programa de Horns Up, el número 65 y el dedicado a la cuarta semana de febrero. ¿Cómo lo lleváis? Espero que estéis todos bien y con ganas de mover el pie primero y la cabeza después en las próximas dos horas de programa aproximadamente. Como dicen algunos amigos del programa, ya es juernes. Ya sabéis que tenemos la sana costumbre, o eso esperamos, de publicar el programa unas horas antes del viernes, que es cuando se publica realmente Over the World oficialmente, y lo hacemos para que aquellos que nos siguen en las redes sociales, en Telegram, etc., pues tengan su dosis de juernes y no esperen al día siguiente. Recordamos también que tenemos las playlists, ya lo sabéis todos, de todos los programas en Spotify, y una general llamada All 2021, que ya va sumando más de 14 horas con los temas propuestos en el programa de hoy. Y hacer mención también, como siempre, a los vídeos saludos de alguno de los invitados al programa en nuestro canal de YouTube. También los podréis ver en Instagram y Facebook. Pues dicho todo esto, vamos a empezar el programa con buen hard rock. Ir sacando las cervezas y, joder, cómo apetece ya eso de vernos, ¿eh? E ir a cualquier garito a echarnos una. Queda poco aguantar. Mientras, dejadme que os vaya amenizando la espera con lo nuevo de los fineses Santa Cruz. ¡Buah! ¡Qué bueno! Ya veréis. El single... Y bueno, he hablado en plural, ojo. Aunque por lo menos sabemos que está Archie Cruz. De los otros dos no sabemos aún nada. No sé qué coño está pasando con el grupo, con los Santa Cruz. Pero lo que está claro es que este Moonchild es una pasada de tema. Empieza Horns Up. Where's my alibi? Cause after talking, we better start walking. Cause I'm a man with a great appetite. Late night starry eyes. We'll be right back. tercer álbum de estudio llamado igual que la banda de rock inglesa Black Spiders. Nos presentan este primer single llamado Good Times como prelanzamiento al nuevo trabajo que tiene como fecha de publicación el próximo 26 de marzo. Seguimos rockeando con Bad Habits, banda griega de Atenas, y tenemos un segundo single llamado Let It Roll, del que se espera su primer largo debut durante 2021. A ver qué os parece. Hey, this is Joe from Bad Habits and you're listening to Horns Up. Our new single Let It Roll is out now everywhere, so give it a listen and I hope you guys love it as much as we do. Don't let me Nuevamente Prima Thai en Horns Up. Nos empieza a gustar más de lo debido y recordamos que nos saludaron en el programa número 62. Esta vez suenan en el programa con el segundo prelanzamiento llamado The Rising, del que será su nuevo largo llamado Violence of the Skies, previsto para el 26 de marzo. De verdad que vamos a seguirles la pista muy de cerca. Prima Thai. Yeah. tercer single de Ronnie Atkins llamado Scorpio, de su trabajo en solitario que ya hemos hablado de él en anteriores programas, y también de la carga emocional de este One Shot que tendremos que esperar para oírlo completo el próximo 12 de marzo. Mientras, disfrutamos con este nuevo single llamado Scorpio, Ronnie Atkins. Missouri nos visitan Edge in Embers, formados en 2020 y con varios singles publicados. Nos presentan esta última semana su última propuesta llamada From Ashes, publicada el pasado 19 de febrero. De verdad que a mí me gusta bastante este grupo y también le seguiré la pista. Hey, this is Russ with Edge in Embers and you're listening to our new single From Ashes on the Horns Up Podcast. We'll be right back. y de Missouri a Tampa, Arizona. Yo os presento, a quien no lo conozca, por supuesto, al grupo de post-hardcore I Said to Kill. Un grupo que desde 2007 han pasado un total de 13 miembros. El pasado 19 de febrero también nos lanzaban el single que os propongo, Find Our Way. Vamos a echar de menos a Adri. Ya sabéis, metalescala.com, que empieza a ser una referencia ya en el panorama nacional. El bueno de Adri se ha tenido que ausentar, por lo menos esta semana, por asuntos propios, y ya veremos si la siguiente semana lo podemos tener ya por aquí. Y desde aquí, Adri, sabes que esta es tu casa y te mandamos rock y metal en forma de ánimos en estos momentillos de bajón, hermanito. Sabes que Horns Up es tu casa y te echamos de menos. Así que la presencia del panorama nacional en este programa, pues me haré cargo sin el estilo habitual de Adri. Otra vez Haddon en el programa. Empieza a ser uno de los grupos favoritos de Horns Up, y es que no es para menos. Vaya singles de prelanzamiento se están sacando antes de que su nuevo largo, el llamado Genesis, salga a la venta. En esta ocasión los traemos con su último tema llamado Asphyxia. Exile. y de los murcianos Haddon a los granadinos Hileven, que ya pasaron también por el programa, creo recordar el número 61, con aquel temazo llamado Escape Room. Además, Higinio nos mandó un vídeo saludo, pero este Into the Oceans me parece soberbio. Chicos de Hileven, soberbio, de verdad que sí, un temazo cojonudo. Esto sí que habrá que vigilarlos, pero bien de cerca. Me parecen todo un descubrimiento. Gojira, después de sacar el primer single de prelanzamiento de su nuevo largo el pasado agosto de 2020, es decir, ya ha llovido desde entonces, esta semana pasada nos presentaron su nuevo single llamado Born for One Thing. Esperaremos lo nuevo de los franceses, el Fortitude, el próximo 30 de abril. Morphium se pasó por Horns Up a finales de diciembre con Dance of Flies. Y como sé que le gusta mucho a Adri, bueno, a Adri y a nosotros también, por supuesto, ahí va ese temita dedicado para él. Lo nuevo de Morphium, Parasite, otro single que estará incluido en su nuevo trabajo llamado The Fall, y lo tendremos disponible el próximo 26 de marzo. Yeah. Pues fuck everything. Así, que vaya como está el patio, de verdad, dan ganas de decirlo bien alto. Este es el tema, fuck everything, del grupo de New Metal, pero ojo, New Metal con otro tipo de propuesta. Espero que le guste a mi brother hater Eric de Metal Fever. Pues se llaman Death Blooms, debutan con un EP con nombre homónimo, repito, Death Blooms, y desde Liverpool, fuck everything. Aquí es Carl para un nuevo viaje de la Bastef. Ah, no, coño, frena. Que esto era para el día de la traición. En fin, ya les avisé a Raspo el Cuervo que eso del encierro iba a tener sus consecuencias. Venga, rebobinamos y empezamos. Hola, Megaheads. Como dice aquí el modernillo, me presento. Soy Skull. Suelo colaborar en el programa hermano de Honsap llamado Planet Heavy. Y hoy, ante la ausencia de Adri y una oferta que quedará entre Juanma, Rocío y yo, pues me he venido para aquí a presentaros algo que espero que os guste. El grupo que vais a escuchar se llama Folkrim. Vienen desde Finlandia y han sacado hace nada, apenas una semana, su álbum debut llamado Tales of Tumult. Es una temática folk y unas canciones muy animadas y pegadizas. La canción que viene se llama Drunkover. Y lo dicho, espero que os guste y nada, me despido y la semana que viene ya tendréis aquí a Adri de nuevo. ¿O no? ¡Cuernos arriba! Drunk! Pues muchas gracias, Skal. Supongo que a Adri le habrá gustado, le habrá animado. Por supuesto, esto queda entre Rocío, tú y yo. Muchas gracias, hermanito. Que sepáis que Skal también forma parte de los Metal Podcast United, como John Cuervo, ambos colaboradores del programa hermano Planet Heavy. Y desde aquí aprovecho y le mando un saludo a todos ellos, a la Novena Dimensión, a Radio Hard Rock Podcast y a Metal Fever. Dimos la portada del Hornsack número 59 a la formación finesa Evil Drive. Nos encantó mucho su primer adelanto. Esta semana tenemos su nuevo single llamado We Are One, que formará parte de su tercer largo llamado Demons Within, que está previsto para el 2 de abril. Eso sí, recuerda mucho, pero mucho a Arch Enemy, pero realmente es muy buen tema, ¿eh? Así que escuchamos a Evil Drive y We Are One. It's a smile. También le dimos la portada del Horns Up número 60 por aquel tema llamado Motor Death a The Crown. Pues esta semana tenemos el nuevo single llamado We Drift On, que también estará en su nueva publicación llamada Royal Destroyer, para el 12 de marzo. Escuchamos a The Crown. Primera vez que Horns Up visita Panamá. Y vaya tela con el grupo que os voy a presentar, Miria. El grupo se estrena con el tema God of Greed. Y según me comentaban, este tema es el primer single de su primer largo, previsto durante 2021. y que aún no habían decidido el nombre. Pues chicos, Cat of Creed de verdad es un buen título. Lo escuchamos, Miriam. Hola gente del podcast Horns Up, les habla Samuel, vocalista de la banda panameña Miria. En nombre de la banda, queremos extender nuestro más grande agradecimiento por el apoyo recibido en nuestro single God of Greed. Y bueno, aquí les va, espero que les guste y lo disfruten. Saludos de Panamá. Hey! portada de este Horns Up 65 febrero, cuarta parte, para Descending, grupo sueco de death melódico que nos traen su primer adelanto llamado Annihilate, de su próximo trabajo llamado Needles of Rust, previsto para el 28 de mayo. Hey metalheads, I'm Morten from Descending. You're listening to the awesome podcast Horns Up. Horns Up have honored us with playing our latest single Annihilate. I hope you'll enjoy it. Get ready to headbang, get your horns up, and annihilate! De los mejores temas del programa. Rick Galvez desde Toronto realiza su debut en solitario con un proyecto llamado Malice Divine, que a mí de verdad me ha dejado con la boca abierta. No sé vosotros, pero escuchar este tema llamado Triumphant Return, que formará parte, como os he dicho, de su álbum debut llamado de igual forma, Malice Divine, ya disponible desde el 19 de febrero. Hey everyone, this is Rick Galvis from Malice Divine, and you're listening to our song Triumphant Return on the Horns Up podcast. Die! También el 19 de febrero se publicaba el Between the Glimpses of Hope, álbum debut de los fineses Ephemeral. Del largo, he escogido este No Falls Is Too Deep. Me parece realmente muy bueno. Espero que lo disfrutéis como yo. Desde Sacramento, California, llega Bull Raven, thrash death metal con Descent, single de prelanzamiento del que será su primer EP debut, llamado Descent of the Feathered Serpent. Ball Robin. Hey guys, I'm David. I'm Israel. And I'm Mason. We are Ball Robin. Go check our new EP, Descent of the Feathered Serpent. Seguimos rompiéndonos el cuello con los alemanes Down a Hit, con su nueva propuesta llamada Excess, que pertenece a su primer largo, tras dos EPs, que tiene por nombre Fallen Anthems, que se publicará el próximo 19 de marzo. ¡Tremendo! Hey guys, this is Thomas from Down a Hit, and you are watching the Great Horns Up podcast. Now you can listen to our new single Excess from our forthcoming album Fallen Anthems. It's coming out March 2021. Thank you so much. We'll be right back. Los daneses Baez vuelven a la carga con un largo para el 5 de marzo llamado Necrosapiens. Publican su cuarto tema de adelanto llamado Génesis. We'll be right back. Bastantes debutantes tenemos en este programa, y lo digo porque llegan desde Dinamarca, The Dark Overlords. Llegan con un EP publicado el pasado 20 de febrero llamado I Am The Dark Overlords. Y el trío se hacen llamar, atender, Señor Oscuro, os lo digo en castellano, Señor Oscuro número 1, Señor Oscuro número 2 y, por supuesto, Señor Oscuro número 3. El EP además consta de 3 canciones, del cual, y veréis qué bueno, os propongo este Death from the Sky. We'll be right back. terminamos el programa nuevamente con Harakiri for the Sky. Mira que nos gusta el grupo de Viena. Con Sumaere, ya publicado desde el pasado 19 de febrero, os vamos a proponer para despedir el programa, porque nos ha encantado, este Us Against December Skies. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.